En algún momento de la historia, las personas que no creían en Dios eran indignas de confianza e incluso podían ser peligrosas. ¿Por qué? Porque simplemente al no creer en Dios, ellos tampoco creían en un juicio venidero. Aunque en este pensamiento hay algo lógico, lo cierto es que ahora, en la actualidad, hay muchas personas que no creen en Dios, no creen en un juicio y hacen lo correcto. Entonces, amigo, la pregunta es, ¿hagas o no hagas lo correcto? ¿Creas o no creas? La verdad es que Cristo pronto volverá. La pregunta, ¿estás preparado para este magno evento? Amigos, esto es Código Abierto que inicia de esta manera. Bienvenidos, queridos amigos, una vez más a Código Abierto. Para nosotros es un privilegio, como siempre, que tú seas parte de nuestro programa. A ti, amigo, amiga, que estás al otro lado de la TV o tal vez frente a un computador, queremos darte las más cordiales bienvenidas a nuestro programa el día de hoy. Ya estamos en la lección penúltima, la número 12, el título bastante sugestivo, El Día del Señor. Queremos presentarte a todos ustedes, a los amigos que nos acompañan en el set, para que los conozcas, los cuales nos van a ayudar al desarrollo del tema del día de hoy. Tenemos aquí a alguien que es de la casa, ¿no es cierto? Pastor Patricio, bienvenido a Código Abierto. Muchas gracias, Waldy. Un saludo a todos nuestros amigos. Gracias por la invitación y esperamos poder aportar, ¿no es cierto?, en este programa. Muy bien, Pastor, bienvenido. Delmans, bienvenida a Código Abierto, por favor. Muchas gracias, es un privilegio estar acá, que podamos aprender buenas lecciones de la Biblia. Muy bien. Y alguien, un amigo muy querido también, Ryan, bienvenido a Código Abierto. Gracias, hermano. Es un placer estar aquí y poder aprender cada vez más, ¿no? Poquito a cada vez de la palabra del Señor. Gracias por la invitación. Muy bien, excelente. Es el momento de mandar saludos a alguien especial. Yo sé que Ryan es de Brasil, así que puede hablar en portugués también. ¿Está bien? Vamos a empezar contigo, Ryan. Saludos a alguien. Está bien. Bueno, pero el saludo va a ser en español mismo. Perfecto. Porque ellos entienden, ¿no? Saludos a mi familia, a mi papá, ¿no?, que está en Brasil, y a mis amigos que están teniendo esta oportunidad de asistir el Código Abierto. Muy bien, Ryan. Delman, saludos a alguien especial. En especial a mi esposo y a mis niños, que de seguro van a ver este programa. Excelente. Pastor. Bueno, a mi esposa y mi familia que está en Chile, seguramente están mirando por ahí. Cariño para ellos, los extrañamos mucho. Excelente. Un cariñoso saludo a todos nuestros amigos de todo Sudamérica, a la parte hispana y a la parte que habla también portugués. A ustedes un abrazo muy grande de este Código Abierto. Amigos, vamos a iniciar el estudio, pero no podemos hacerlo sin antes pedir la presencia de Dios en este lugar. Vamos a orar. Vamos a invitar a Delmas, por favor, que nos dirija en oración. Amante Padre, estamos agradecidos porque tenemos la oportunidad de leer, Señor, tu palabra y en ella encontrar cosas importantes para nuestra vida. Que tu presencia esté en este lugar, que nos dirija en este estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, nos vamos de lleno al marco temático de nuestra lección. En edades pasadas, las personas que no creían en Dios eran consideradas indignas de confianza e incluso potencialmente peligrosas. ¿Por qué? La idea era simple. Si no creían en Dios, entonces no creían en un juicio futuro en el que tendrían que responder ante el Señor por sus hechos. Sin este incentivo, las personas tendrían una mayor tendencia a hacer el mal. Aunque hoy ese pensamiento es más anticuado, no podemos negar la lógica y el razonamiento detrás de él. Por supuesto, muchas personas no necesitan el temor de un juicio futuro a fin de hacer lo correcto. No obstante, al mismo tiempo, la perspectiva de responder ante Dios podría ciertamente ayudar a motivar un comportamiento correcto. Pedro advirtió a sus lectores acerca de la clase de enseñanzas peligrosas que enfrentaría la iglesia. Está en la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y 2. El apóstol les recuerda a sus lectores las palabras inspiradas que les habían llegado a través de los santos profetas que lo precedieron. Les estaba recordando que tenían la palabra profética más segura. Deseaba dejar en claro que sus creencias estaban fundamentadas en la palabra de Dios. Y así debe ser. Es decir, Pedro traza una línea clara desde los santos profetas del Antiguo Testamento hasta su propia autoridad como uno de los apóstoles del Señor y Salvador. Dejó en claro el llamamiento que recibió del Señor para hacer lo que estaba haciendo. No es de sorprender entonces que hablara con tanta convicción y certeza. Sabía cuál era la fuente de su mensaje. Después de asegurarse de que sus lectores tuvieran memoria de las palabras que antes habían sido dichas por los profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, Pedro llega a su advertencia específica. Quizás sabiendo cuán peligrosa sería esta enseñanza, quiso asegurarse de transmitir la autoridad con lo que estaba escribiendo. Los burladores, advirtió Pedro, harán una pregunta específica: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Al hacerlo, esos burladores desafiaban la antigua y constante creencia de los cristianos de que Jesús regresaría a esta tierra y que lo hará pronto, después de todo y especialmente porque están hablando acerca de los últimos días. Estos burladores presentarán la innegable realidad de que muchos cristianos han muerto y las cosas permanecen igual que siempre. ¿Y qué ocurre con nosotros hoy como adventistas del séptimo día? Nuestro mismo nombre promueve la idea del segundo advenimiento de Cristo. Y sin embargo, aún no ha venido. Mientras también debemos enfrentar burladores, así como lo había predicho el apóstol Pedro. Finalmente, en la lección, Pedro no tenía temor de advertir del juicio que enfrentarán los malvados ante Dios, porque la Biblia es clara en cuanto a lo que ese juicio vendrá. En este contexto, Pedro habla sin ambigüedades acerca del fin de los tiempos, el juicio, la segunda venida de Jesús. Sabía que de todos modos los pecadores enfrentarán ese juicio delante del Señor. Por eso él exclama diciendo: ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? En otras palabras, Pedro apela a sus lectores a actuar en concordancia con lo que ciertamente ocurrirá. Que el Señor nos bendiga en el estudio de esta lección. Adelante, lindo equipo. Adelante, Waldir. Estamos de retorno después de ese marco temático, como solamente el pastor Adoniram lo sabe hacer. Amigos, ya estamos en la penúltima lección de este trimestre, ¿no? Durante todo este trimestre estamos estudiando primera y segunda de Pedro, y el título de nuestro folleto es Apacienta mis ovejas, ¿no? Pero el tema de esta semana es el Día del Señor, ¿no? Así que antes de abrir la Biblia como tal, pastor, esa polera está muy bonita. Cuéntenos un poquito de qué se trata para los amigos que están ahí viendo, bueno, y dicen... En primer lugar me la regaló la producción, ¿no? Oh, dijo, qué bueno. Tiene que verse joven en la pantalla, ¿no? Compró una polera de este tipo. Pero si usted es joven, por favor. Este es un programa de la iglesia. Estamos en la versión 17. Bueno, si me diera vuelta se vería el número ahí. La versión 17, desde que se iniciaron todos estos proyectos de Caleb, que está basado sobre el hecho de un grupo de personas, jóvenes que van y colaboran, conquistan la tierra, ¿cierto? Salen a abrir territorios nuevos, predican la palabra de Dios y al mismo tiempo ayudan a la comunidad, ¿no? En diferentes proyectos. Esto se hace en los periodos de verano, de las vacaciones o periodos estivales. Excelente. Así que nosotros nos hacemos parte como parte integral del movimiento de la iglesia, y ahora me uno con ellos, ¿no? Que esta temporada ya terminó y ya vendrá el próximo año la versión 18, supongo. Buenísimo. Quiero empezar con una pregunta. ¿Alguna vez ustedes anhelaron algo que realmente les costó obtenerlo? ¿Qué sé yo, una carrera, encontrarse con alguien, un equipo que necesitaban? Y llegado ese momento, ¿cuál fue realmente? Y me imagino que tú, Ryan, ya terminando la carrera de medicina, ¿no? Yo me imagino que anhelas aquel momento que te entreguen tu título. Mira, Ryan, ya puedes servir ahora, sí, con lo que tú quieres. Bueno, creo que para mí... sino que para todos los estudiantes, ¿no? Sea cual sea la carrera, el anhelo mayor es llegar el día que esté ahí con tu diploma, ya puedes trabajar, ayudar a tu familia, también tu primer sueldo, ¿no? que al fin de mes ahí. Entonces es algo, sí, es un sueño increíble, porque al inicio empecé ahí a veces muchos de los jóvenes, así como de la misión Caleb, también hay misiones Caleb en las universidades, ¿no? Empezamos solitos, a veces viajamos a otros países e intentamos, ¿no?, conquistar este sueño, un paso a la vez, y cuando llegas ahí al final realmente es algo, es una emoción única, es increíble, es un anhelo llegar y vivir, ¿no?, este sueño que tanto luchamos por él. Correcto. Delmas, ¿alguna experiencia así, algo que realmente anhelabas o que todavía no ha llegado o sí llegó, ¿no? Bueno, creo que son varias cosas, pero en el contexto en el que estamos, creo que terminar la carrera universitaria también para mí fue todo un desafío. Y cuando miras hacia atrás, miras cómo pasó el tiempo tan rápido, pero cuando estabas empezando parecía algo inalcanzable, ¿no? Para mí estudiar teología fue todo un desafío. Y lograr terminar hacerlo, siendo la única mujer en el grupo, fue todo un logro, ¿no? Entonces, y uno va en función a eso, ¿no? En función a cumplir un sueño que tiene en la vida. Correcto, en trazarse una meta y continuar. Exacto. Y luchar, perseverar, ¿no? Hay algo más que creo también es importante, por lo menos para los jóvenes, ¿no? Es cuando es joven, uno tiene muchos sueños, muchas esperanzas, mucho lo que sueña y quiere vivir, ¿no? Entonces, lo importante, tanto para el joven como para el anciano, para un niño, es nunca dejar de soñar y buscar sus anhelos, ¿no? Eso es muy importante. Correcto, y perseverar. Sí. O sea, yo digo, la perseverancia es clave, porque también como jóvenes podemos tener en este caminar de muchas distracciones, ¿no?, que nos pueden hacer virar a otro lado y no llegar. Exacto, a vivir meta. En función a lo que tú, a donde tú quieres llegar, ¿no? Tu día a día debe ser planificado en función a cumplir tus sueños, ¿no? No solo tenerlos. Excelente. Ahí viene una palabrita que ahora la vamos a poner, prioridades, ¿no? Las prioridades. Y en el caso de usted, pastor. Bueno, en lo personal yo siempre quise ser médico misionero. Yo soñaba con ir a las lanchas crucero 1, 2, ahí en el río del Amazonas y actuar como médico y misionero. Terminé siendo misionero, no médico. Pero igualmente, sí, siempre fue un anhelo mío ayudar, ¿no? Estaba dentro de mi vocación, servir a algo o a alguien. En este caso, estamos en eso y contentos. Naturalmente, tal como tú señalas, ¿no? Y siempre uno tiene esta sensación de que la meta está muy lejana y que todavía falta mucho y las dificultades que se presentan para lograr ciertos logros. Pero cuando uno tiene claro de que en la vida Dios tiene un plan trazado, tiene que estar tranquilo de que el final de ese plan siempre va a ser el mejor. Y en mi caso, hasta aquí el Señor ha cumplido más que las expectativas que yo pude haber tenido alguna vez. Muy bien. Con esta introducción, ¿no?, ahora yo quiero entrar ya de lleno al tema como tal. El Día del Señor es el título. Algo que probablemente así en la antigüedad, como ahora, hay muchas personas que dudan, ¿no?, y realmente dicen, ¿será real esto? Y eso es justamente el propósito para comenzar a estudiar nuestra lección. Vamos a abrir nuestras Biblias, ¿les parece? Y vamos a ir viendo algunos versículos ahí. Vamos a empezar con 2 de Pedro, ¿les parece? Capítulo 3, versos 1 y 2. Entonces, si alguien lo tiene, por favor, lo puede leer. Queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que les escribo. En las dos he procurado refrescarles la memoria para que con una mente íntegra recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Muy bien. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro en esta carta? Les está recordando, ¿no? A mí me gusta mucho Pedro porque él hace uso del Antiguo Testamento. Muchos cristianos piensan que el Antiguo Testamento ha sido excluido por el Nuevo Testamento. Sin embargo, Pedro agarra y dice, recuerden lo que decían los profetas, ¿no? Y pronunciaron en el pasado sobre Cristo, sobre el Salvador. Les está haciendo así como que un marco histórico para que pueda argumentar sobre lo que él va a hablar a continuación. Muy bien. Generalmente, uno tiene que entender que el concepto de la palabra Día del Señor tiene una connotación siempre apocalíptica. Normalmente cuando los profetas hablaban del día del Señor estaban refiriéndose al día en que el Señor vendría. En el Antiguo Testamento tiene una doble aplicación porque está hablando del Mesías que vino, Y el Nuevo Testamento tiene esa connotación tanto pasada un poco, pero más bien futurista en el sentido de la segunda venida de Cristo. De manera que es un peligro tal vez pensar de que eso nunca va a ocurrir. Y Pedro llama la atención al hecho de que no hay que bajar la guardia, porque finalmente el día del Señor va a venir, va a ocurrir. Entonces este concepto del día del Señor es un concepto muy, muy recurrente en la Biblia. Como recién menciona ahí, el Antiguo Testamento lo menciona muchas veces, aunque el Nuevo Testamento parece que lo confirma en el hecho de que se refiere a un hecho puntual cuando el Señor va a venir para restaurar todas las cosas de esta tierra. Muy bien. ¿Y tú qué opinas, Ray? Para mí los libros de Pedro así son muy jóvenes, porque los libros traen el mensaje del Día del Señor, el mensaje que desafía hoy día a los jóvenes salir y predicar, ¿no? Y yo veo así en el libro de Pedro eso, este sueño, este anhelo y esta batalla, ¿no? Para conseguir hacer con que las personas entiendan que sí es real, sí Dios vive, sí Él vendrá, sí me va a llevar al cielo y sí quiero llevar a todos mis amigos. Entonces para mí es muy increíble leer en Pedro esas cosas, este anhelo, este deseo, ¿no? Muy bien. De pareciera ser que el pensamiento hoy día, especialmente de la juventud, es que el mundo nunca se va a acabar. Y de hecho los jóvenes viven como si nunca fuera así, va a ocurrir algo así. De hecho cuando yo era joven también pensaba lo mismo. Entonces, es interesante como Pedro hace una exhortación al limpio entendimiento. Porque hoy en día el mundo y Satanás en general va a colocar delante de cada uno de nosotros tanto entretenimiento y tanta distracción que finalmente no vamos a tener la limpieza o la pureza mental para reflexionar sobre estas cosas, porque el mundo va lleno de luz y lleno de mucha alegría para un joven, ¿no es cierto?, y para cualquiera también. Pero por otro lado, si no tengo un entendimiento limpio, no voy a ser capaz de reflexionar sobre la importancia que tiene el hecho de que el día del Señor viene. Correcto, pastor. Antes de continuar, ¿no?, yo quiero ir a la pausa, porque ya es el momento de la pausa, amigos, con algo que quiero que reflexiones mientras retornamos. Con seguridad tú anhelas ese día, si eres cristiano aún, pero con seguridad también hay amigos que están a tu alrededor que te dicen, mira, tus papás creyeron, tus abuelos también. Y ahora, ¿qué pasa? Estamos en el 2017 y Cristo no viene. ¿Cuál sería tu respuesta? La respuesta, pues la analizaremos aquí luego de la pausa. Amigos de Código Abierto, hoy te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. Estudiamos el mensaje central de toda la Biblia, la proclamación ferviente del Evangelio registradas en las epístolas de Pedro. Pedro también llegó a ser uno de los líderes prominentes entre los primeros cristianos. Jesús le dijo a Pedro que apacentara sus ovejas. Interesante, ¿verdad? Estas cartas cobran un interés adicional, porque estaban dirigidas a iglesias que vivían en tiempos difíciles. Algunos de los temas que veremos este trimestre son relaciones sociales, vivir para Dios, Jesús en los escritos de Pedro, profecía y escritura, entre otros. Entra en contacto con nosotros para saber más de este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/códigoabierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. ¿Quieres saber dónde? Ingresa a encuentrounaiglesia.org. Será una alegría conocerte. Ahora sigue en compañía de Waldy y Código Abierto. Estamos de retorno, amigos. Estamos en Código Abierto y estamos hablando de un tema apasionante, el Día del Señor. E íbamos a la pausa con una pregunta, ¿no?, que no solamente ahora muchos la hacen, sino también en la misma Biblia estaba registrado aquello, y esto está escrito hace miles de años, ¿no?, mucho tiempo atrás. Por favor, Delma, si puedes leer 2 de Pedro, capítulo 3, versos 3 y 4. Dice así: ante todo, debes saber que en los últimos días vendrá gente burlona, que siguiendo sus malos deseos se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. Básicamente aquí está hablando de burladores, ¿no es cierto, pastor? De personas que en aquel entonces ya dudaban de que Cristo iba a venir. Imagínense, ahora en tiempos finales, cuando ha pasado muchos años, la cosa está más grave, ¿no? ¿Qué opina, pastor? Claro, porque en realidad las personas a lo largo de la vida y de la historia no son diferentes de hoy. El escepticismo, la incredulidad ha estado siempre a lo largo de toda la historia de la Biblia. Hasta un apóstol era bien incrédulo, Tomás, ¿no es cierto? Y el Señor le hace un llamado a que no sea incrédulo, sino que realmente crea, y que son bienaventurados los que sin verlo a él creyeron. Vale decir, el cielo da una virtud especial para las personas que, sin tener tanta evidencia y tanta comprobación de las cosas, aceptan lo que la palabra de Dios dice. Entonces, las personas, como no han cambiado a lo largo del tiempo, los burladores, los incrédulos van a existir. Lo importante es que seamos capaces de darnos cuenta y por la fe, ¿no?, y por esa relación de entendimiento, como se decía al principio, tengamos esa capacidad de darnos cuenta de que realmente es el momento para pensar en estas cosas, que probablemente en algún momento futuro no estamos haciendo. Tal vez una pregunta sería, si todas estas cosas van a ser verdad, entonces mejor me preocupo. Y si no son verdad, bueno, tampoco me hacen tanto daño haber vivido una vida diferente, ¿no es cierto?, especial, pensando en eso justamente. Muy bien. Es interesante que Pedro no solamente les dice, nos ha pasado a veces como jóvenes en la iglesia, preguntamos, ¿no? Y te dicen, no, por eso dice la Biblia y hay que aceptarlo tal cual. Pedro va un poquito más allá, ¿no? Y hace una argumentación histórica, porque los burladores le decían, no, todo está igual, nuestros padres crecieron, nosotros vivimos en el mismo mundo, y Pedro agarra y dice, no es cierto. Primero, los cielos y la tierra los debemos a Dios, y él hace un recuento de lo que fue el diluvio y de cómo fue destruida la tierra, usando este argumento para decirle que también iba a haber un juicio, una destrucción de la tierra de aquellas personas, especialmente que no habían decidido seguir al Señor. Entonces, con este argumento, él les muestra que es algo que puede suceder. No es ese concepto de uniformidad que ellos mantenían, no era tan así como le estaban mostrando, ¿no? Muy bien. ¿Qué opinas, Ryan, como joven? A ver, ¿qué te parece? Tristemente, el concepto de uniformidad ante el cristianismo, digamos, todos somos cristianos, lindos y nada más, es triste porque después del pecado ya no hubo más eso, ¿no? Entonces, siempre en la naturaleza humana va a haber este espacio para que entre el pecado y nos propongan dudas, nos propongan cosas que nosotros como cristianos, sabiendo del sacrificio de Cristo, no nos imaginamos. Entonces, desde siempre va a haber burladores, va a haber los sarcásticos que nos dirán cosas, y para mí, por lo menos, creo que lo importante es siempre estar centrado en Cristo, porque tanto en aquel tiempo como hoy día, siempre van a haber esas personas por el hecho de que somos pecadores, estamos propensos al pecado. Entonces, lo importante es estar focados en Cristo para que cuando llegue este tiempo, esta hora, estemos preparados para responderles con muestras de fe. Excelente. De todas maneras, nosotros como cristianos también tenemos argumentos para decir que este mundo se está terminando, ¿verdad? Y no solamente la Biblia lo dice, ¿no? Los ambientalistas, las guerras, todas estas cosas nos llevan a que mucha gente, aún no siendo cristiana, puede ver evidencias de que este mundo no va a continuar. Entonces yo pienso que es un buen argumento para nosotros como cristianos mostrarles que es necesario prepararnos, que es necesario cambiar nuestro estilo de vida, nuestras prioridades, como decíamos, para que podamos llegar a este día felices, ¿no? de que el Señor ha cumplido su palabra. Y hoy en día la fe se toma como una debilidad, porque si alguien le dice a otro joven, oye, voy a la iglesia y quito a una iglesia, ¿y qué logra ahí, no? Como que es anormal. Un joven que va a una iglesia, o un joven que estudia la Biblia, o que ora, es un joven raro, porque en el fondo eso no es normal para los jóvenes, del mundo, estoy hablando de forma mundana, ¿no? El tema de tener fe es un asunto prioritario del tiempo del fin. De hecho, Jesús hace una declaración respecto de la fe cuando él dice, cuando el Hijo del Hombre venga y hará fe en la tierra, es porque la fe se está yendo cada vez debilitando más, ¿no? Las personas cada vez creen menos y cada vez dudan más. Entonces, el tema de confianza, el tema de aceptar lo que, repito, no se ve, es tan importante y no cuestionarlo, ¿cierto? Este asunto de los escépticos, de los burlones, de la gente que toma todas estas cosas a la liviana, como siento que son una sarta de gente ignorante que todavía está creyendo en un libro, qué sé yo. Cuando uno mira la historia y lo asocia con lo que dice la Biblia, uno se da cuenta de que muchas cosas se fueron cumpliendo de tal manera que casi sería una necedad dudar de las cosas que van a ocurrir en el futuro. Por ejemplo, por decir algo, Noé predicó que se iba a destruir la tierra con un diluvio. Hubo un diluvio. Bueno, hoy día la ciencia y todo quieren darle explicaciones a otro, pero existió este diluvio. Históricamente se puede ver en la naturaleza. Después, caso de Daniel, por ejemplo. Todas las profecías de Daniel, los tiempos, los imperios, las sucesiones de reyes. En fin, cuando uno mira la Biblia se va dando cuenta de que es una sucesión de hechos y de cumplimientos. Y entonces, al final dice Pedro, miren, cuidado, porque hay algunos, ¿cierto?, que mirando todo el pasado empiezan a decir, mire, ¿y dónde está la promesa? Porque es que nuestros padres murieron hasta ahora, las cosas no cambian. Pero ese es un pensamiento muy diabólico en el sentido de que es muy peligroso, porque finalmente yo me puedo quedar en esa letanía. Yo me recuerdo que un día un predicador señaló de que si uno ponía una rana en agua caliente, la rana iba a saltar, ¿no es cierto? Iba a saltar de la olla. Pero si la rana la ponía en agua fría y ponía el fuego y poco a poco iba calentándose el agua, la rana iba a morir cocida, ¿cierto? Y de alguna manera, eso es lo que a nosotros nos va ocurriendo con el paso del tiempo, especialmente cuando el cumplimiento de ciertas cosas no ocurren, entonces yo empiezo a poner en duda si realmente las cosas van a pasar. Y yo creo que debe haber algún joven acá o alguna persona que, aun cuando cree todo esto y lo ha leído, en algún momento de su vida se hace el cuestionamiento. Correcto. Claro, la lección decía, ¿no? Cómo nosotros como adventistas manejamos lo que es una aparente demora, ¿no es cierto? Y muchos nos cuestionan el mismo argumento que le decían a Pedro, ¿no? Tus papás creían en la segunda venida y se murieron y no vino Cristo, ¿no? Y muchos de nosotros como adventistas como que bajamos los estándares o nos enfocamos en otra cosa, ¿no? Yo recuerdo una compañera de iglesia que decía, ay no, yo quiero terminar mi carrera, por favor que Jesús no venga antes, porque sí quiero terminar mi carrera, ¿no? Entonces, en función a qué estamos viviendo, ¿verdad? Y eso también hace que nuestro cristianismo, nuestra religión, sea más una letanía que algo tangible en función del regreso de Cristo. Correcto, y justamente nuestra iglesia tiene en su mismo nombre algo que llama la atención, ¿no? Se llama Iglesia Adventista, ¿no? ¿Qué significa esta palabra? Que estamos esperando el retorno de Jesús, el advenimiento, ¿no? Ahora, como parte de la misma, ¿cuál es nuestro deber, nuestra responsabilidad? ¿Cuáles serían nuestras prioridades como jóvenes? Ryan, ¿qué opinas tú? ¿Es fácil lidiar con esta responsabilidad con respecto a las cosas que ocurren a nuestro alrededor? Bueno, para mí es una opinión personal. Es algo un poco relativo, porque para un joven es súper difícil lidiar, son muchas emociones, muchas informaciones, como dije el pastor, el mundo está lleno de colores que son atractivos y todo, pero al mismo tiempo para un joven cristiano que tiene su base fundamentada en Dios, es relativamente fácil poder caminar por estos caminos. Pero si uno se da mano al Señor y deja que el Señor concretice sus planes en la vida del joven, creo que así es un poco fácil, así, poder caminar en este mundo. Muy bien. Yo les hago otra pregunta más y les voy a complicar un poquito, ¿no? Supongamos nosotros, adventistas, cristianos de nacimiento, ¿no?, que hemos toda la vida escuchado de que Cristo va a venir, estamos ahí, somos líderes de iglesia, vamos adelante, predicamos y todo lo demás. Pasan los años y no ocurre todavía ese magno evento. De repente vienen problemas, dificultades, sufrimiento, muerte, dolor. ¿Qué tal si alguien querido, muy cercano a ti, un padre, tu madre, tu esposa, tu hijo, aparece con cáncer, una enfermedad terminal? Y en aquel momento, digo yo, es donde sale realmente este sentimiento. ¿Dónde está Jesús que todavía no viene para que yo viva esto? Hay muchos seguramente ahí esperando esa respuesta. ¿Qué le responderían? Incluso aquí en este libro, cuando dicen de los burladores, ¿no?, hay personas que dicen, pero tú eres adventista, ¿no? Pregas de eso del sábado, de que Cristo va a venir. Entonces, ¿por qué? Y ahí nos dicen algo, ¿no? ¿Por qué tiene esta persona enferma en la familia? ¿Por qué no se te ocurre encontrar un buen trabajo? ¿Por qué no encuentras? Entonces, siempre escuchamos esto, ¿no? Y ahí va de los burladores, porque uno a veces está ahí y reclama, ¿no?, al Señor. Mira, Señor Jesús, yo estoy aquí, voy a la iglesia, hago lo que me pides en la Biblia, ayuda al prójimo y estoy enfermo. O no consigo un buen empleo, mis hijos me desobedecen. Entonces es algo bueno de pensar. Yo creo que la respuesta está en la misma Biblia y Pedro les contesta, ¿no? En el versículo 8 y 9 dice, pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor Dios, un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todo se arrepienta. Yo creo que esta es la clave, ¿no? El concepto de tiempo es tan complicado. Einstein trató de hablarlo, ¿no?, acerca de que es relativo, dependiendo de la rapidez en que te muevas, etcétera. Y nuestra perspectiva del tiempo no es la misma de la perspectiva de Dios, por un lado. Y por el otro, el Señor quiere que todos puedan arrepentirse. Y nosotros como cristianos estamos en la carrera de poder ayudarle al Señor a que se pueda cumplir esta situación. Entonces, si vemos desde esa perspectiva, no va a parecer tan lejano el día en el que el Señor nos regresa, ¿no? Muy bien. Ahora, hace un tiempo atrás yo estaba reflexionando con mi esposa, sacando una cuenta de cuántos años más de vida podríamos esperar tener. Yo ya tengo mis años, y sacaba la cuenta que con mucha suerte, a lo mejor unos 30 años. Y eso del tiempo es un asunto tan relativo, porque si uno dice, si tuviera que esperar 30 años para la venida de Cristo y que esto viniera en 30 años más, entonces viene en poco tiempo. Porque 30 años pasan bastante rápido, ya han pasado mucho más de 30 por mi vida. ¿Ah? Si uno lo mira de la perspectiva de un joven que tiene 21 años, 22 años, ¿no es cierto?, y con las expectativas de vida y pone, ¿cuánto?, unos 60, ¿no es cierto?, años más, es cierto que son muchos más años, parece una cosa más lejana, pero al fin de cuentas son 60 años. Y cuando uno piensa que esperar 60 años para la venida de Cristo, tampoco es tanto tiempo. Tal vez uno podría decir, claro, uno es posible que uno quisiera ya la inmediatez, las cosas rápidas. Pero si uno saca la cuenta, lo más que una persona vive normalmente podrían ser hasta 100 años. Y nosotros sabemos que después de eso, la muerte. Pero la muerte es simplemente un momento, un segundo, un instante, desde el punto de vista de nuestra relación, de nuestra creencia cristiana, adventista. Nosotros creemos que la muerte es un estado de inconsciencia, es un momento en el cual la persona no tiene noción de las cosas y lo que siguiente que ve después de morir es la segunda venida de Cristo. Así que eso tan largo que aparentemente puede ser en algún momento, no es tan largo, es corto. Y ese tiempo debe ser bien aprovechado. Muy bien. Amigos, estamos hablando de un tema apasionante. El día del Señor vendrá. Pero si yo te hago una pregunta de manera personal y te digo, ¿cuándo crees que venga Cristo? ¿Cuál será tu respuesta? Te dejo pensando en esto. Enseguida retornamos con más. El estudio de la Biblia junto a nosotros. Te ofrecemos La Biblia Habla. Este hermoso material tiene la respuesta a tus interrogantes. Y si quieres saber más sobre los acontecimientos finales de la historia, Profecías de Daniel es el estudio para ti. 16 capítulos que te muestran la profecía bíblica de una manera clara y simple. Estos materiales no tienen costo alguno. Pídelos en la iglesia adventista más cercana a tu casa o entra en contacto con nosotros a través de www.nuevotiempo.org o en www.estudielabiblia.com o escríbenos a esperanza@nuevotiempo.org. Aprovecha esta oportunidad. La Biblia Habla y Profecías de Daniel son materiales elaborados pensando en ti. Estamos de regreso, amigos. Estamos en Código Abierto y ya estamos en el último bloque. Y estamos repasando la lección número 12, el tema, el Día del Señor. Y vamos a la pausa con una pregunta. Una vez hice este experimento con jovencitos, con jóvenes. Agarramos y les dijimos en una hojita de papel que anoten un año aproximado cuando ellos creen, consideren que será la venida del Señor, ¿no? Y todos comenzaron a anotar, ¿no? ¿Y qué creen ustedes? El más cercano, ¿qué fecha le puso? ¿No? Él agarró y el más cercano pensó que Cristo iba a venir de aquí unos 20, 30 años, probablemente. ¿No? Interesante, ¿no? Ahora yo les hago esta pregunta. ¿Será realmente esta la visión que nosotros como iglesia, como cristianos, como que estamos en este mundo caminando hacia un encuentro con Dios debemos tener? ¿O cuál es la actitud correcta, ¿no? con respecto a cuándo va a venir Cristo Jesús por segunda vez? Yo creo que el tiempo exacto no nos debiese preocupar. Eso está en las manos del Señor. Lo que nos debiese preocupar es nuestro estilo de vida, ¿no? Y el versículo central justamente hablaba acerca de eso y de lo que decía Pablo, ¿no? Decía, si ustedes están viendo que todo apunta a que el Señor va a regresar, ¿por qué no cambian su manera de ser? Debían tener una vida más piadosa. Y yo estaba recordando hace un momento el testimonio de un gran actor que se convirtió al adventismo hace muy poco. Y a mí me sorprendía la certeza que él tenía. Él decía, yo he aprendido cosas tan buenas, me ha hecho tanto bien, encontrar a Dios en mi vida ha sido tan importante, que no quiero hacer nada mal, que no quiero equivocarme, que realmente no quiero ser una piedra de tropiezo para nadie. Pero él estaba así, con una situación de vida de haber encontrado un gran tesoro y que no quería hacer nada para arruinarlo. Y muchas veces nosotros como cristianos, estando tantos años dentro de la iglesia, como que es más fácil dejarnos estar y andar jugando con lo de la cultura, bueno, o con las cosas cotidianas de la vida, ¿no? Y como que poco a poco nos vamos entibiando y vemos cada vez más lejos el día del Señor. Y como lo vemos más lejos, decimos, bueno, no hay problema si hago esto o hago aquello. Yo tenía compañeros que decían, no hay problema, voy a hacer esto, pero luego me arrepiento y Dios me perdona igual. Entonces, ¿cómo de diferente las perspectivas de alguien que realmente ha encontrado a Dios en su vida y que tienes la certeza de que el Señor va a venir? Muy bien. Ryan. Aquí en Salmo 94 dice, ¿no? Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. En otras palabras, aquí dice que nuestro Dios, nuestro concepto de tiempo no es igual al concepto de tiempo de Dios, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ser cuidadosos en cuanto a los juicios que emitimos a la manera de nuestro tiempo. Así que no tenemos que preocuparnos cuándo va a venir. Si va a venir 17 de julio, si va a venir 4 de diciembre. El importante es vivirlo ahora con acciones cristianas, hacerlo ahora, actitud. Eso hay que mover a los jóvenes. No la preocupación con el tiempo, sino que la preocupación con el agir. Correcto. Y algo que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Es que normalmente nosotros pensamos en tiempos, hablando de tiempos, en un acontecimiento que va a venir. Pero ¿qué pasa con nuestra vida? O sea, somos seres humanos actuales. ¿Qué saliendo de este lugar, o qué sé yo, esta noche me pongo a dormir y mañana capaz no amanezco? No, son cosas que como jóvenes muchas veces no pensamos. Pensamos que somos tipo Superman, ¿no? No nos va a ocurrir absolutamente nada. Podemos saltar de una montaña, beber cualquier cosa, tomar cualquier cosa, ir a donde sea, y no nos va a ocurrir nada. Es más, esperamos que Cristo venga, sí, va a venir. Pero mientras tanto, yo vivo la vida. Y en realidad, la vida es tan corta que un momento que menos esperas se puede terminar. También es un momento para reflexionar, ¿no es cierto, pastor? Sin lugar a dudas. Lo que tú estás diciendo es una tremenda realidad. El conformismo y la insensatez del tiempo en que vivimos y las posibilidades de que ese tiempo se acabe en cualquier momento. Lamentablemente, hoy la vida es la vida loca. Es vivir el momento, vivir el ahora. Y generalmente no pensamos en el mañana, ¿no? Ese es un tremendo peligro. Y el diablo ha hecho un trabajo extraordinario en este sentido, en adornar, en arreglar las cosas para que nuestra mente no vaya más allá de lo presente. Correcto, inclusive. Y eso es fatal. Cosas que tenemos alrededor, ¿no? Por ejemplo, como jóvenes, ¿no? Y Ryan no me va a dejar mentir, ¿no? Colgados de las redes sociales, ¿no? Cuando decimos nosotros queremos la primera hora dedicarla a Dios, pero muchas veces agarramos y lo primero es el celular, ¿no? Y ver qué pasa en el Facebook, en el WhatsApp, etcétera, etcétera, etcétera. Y después eso hace que nos olvidemos de lo que es importante, prioritario, y bueno, nos enfocamos en otra cosa en nuestra vida en ese día, ¿no? Yo quiero leerles algo que se encuentra en Mateo, capítulo 24, verso 42 en adelante. Dice así: velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora viene el ladrón, entonces velaría y no dejaría de mirar su casa, ¿no? Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y ahí da una parábola, ¿no? De dos siervos, que uno espera trabajando, y el otro dice, bueno, como tarda mi Señor, entonces yo hago con mi vida lo que quiero. Pero cuando viene, realmente ahí se arrepiente, aunque es demasiado tarde, ¿no? Entonces, ¿qué lecciones podemos sacar, Ryan? ¿Qué consejo les darías a los jóvenes, como joven, con respecto a este tema? Bueno, para mí como joven es difícil si me pongo a pensar, opinar, porque como joven tengo los mismos problemas, las mismas dificultades, ¿no? Entonces yo creo que solo estar fundamentado en Dios y con Él a cada día buscar fuerzas para vencer todo lo que la vida me proponga, todo lo que el pecado me ponga delante, Dios me agarra y por encima voy a pasar con Él. Entonces creo que como joven es la mentalidad que yo tengo que tener y que los jóvenes tienen que tener. Estar siempre agarrados, siempre buscando a Dios para cuando lleguen los momentos cruciales, tanto de nuestro tiempo, de nuestras decisiones, de construir nuestros sueños, estar Dios ahí nos guiando y, hijo, este es el camino y anda por ahí y todo va a estar lindo. Creo que es eso. Muy bien. ¿Qué más? Hay una frase que escuché alguna vez y que decía, nosotros debiésemos hacer planes como para vivir 1000 años, pero debiésemos vivir también como si hoy día nos fuésemos a morir. Yo lo añadiría a eso, debiésemos hacer eso, pero con un foco, con una función. Y mi foco es estar listo para la llegada del Señor, para el gran día del Señor. Y para ello, mi vida está acorde a eso. Entonces yo creo que cuando pensamos en eso, pues muchas de nuestras cosas o nuestras prioridades van a cambiar. Muy bien, pero que algo que sea real realmente. Yo quiero terminar con esto antes de que el pastor concluya, ¿no? Es que quisiéramos advertirles a los jóvenes que vean en el tiempo en el cual estamos viviendo. Como ustedes decían, ¿no? No es necesario muchas veces inclusive ir a la Biblia, ¿no? Simplemente es prender un noticiero y ver lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y van a ver que este mundo está yendo hacia un destino, ¿no? O hacia un final. Pero Dios no va a permitir eso, sino que muy pronto va a volver por ti y por mí. La pregunta Entonces, ¿estamos preparados? ¿No? ¿Cómo estamos viviendo? Como jóvenes, yo entiendo muy bien las luchas que tenemos ahí. Es difícil muchas veces decir soy cristiano, levantar y hacer un culto personal, ir a la iglesia, testificar. Son cosas que como jóvenes es una lucha diaria. Pero recuerda, amigo, no estamos solos. Cristo está con nosotros y Él extiende su mano. Lo único que tenemos que hacer, como Ryan decía, es tomarnos de la mano, y la misma Biblia dice que llegaremos a ser más que vencedores, ¿no? Es algo que debemos hacer, ir a Jesús como estamos, tal y como estamos, y Él va a hacer una transformación en nuestra vida. Pastor, hemos llegado ya al final de este tema. Tenemos 2 minutitos en el cual necesitamos que usted haga un resumen, algo que por ahí no estamos tomando en cuenta, y un llamado especial a todos los jóvenes que nos están viendo y escuchando. Me parece que desde nuestra perspectiva, la segunda venida de Cristo podría ser un hecho muy lejano todavía. Y desde el punto de vista bíblico y desde la relación que Jesús tuvo aquí en la tierra, Él entendió de que nosotros habríamos de sentirnos de esa manera. Ese es mi pensamiento. Por lo tanto, de alguna manera el Señor dejó suficiente claridad como para asegurarnos de que el día del Señor es un hecho real. Y lo hizo de muchas maneras, incluso usando algunas parábolas como las que recientemente se señaló. Si nosotros, por ejemplo, vamos a Mateo 24, que fue una de las parábolas que nosotros estuvimos por leer, habla de ahí de dos siervos que reflexionaban sobre el retorno del Señor. El Señor había dejado a estos siervos al cuidado de todas sus cosas. Uno dijo, mi Señor se tarda en venir, pero igualmente yo voy a ser responsable y voy a cumplir con mis deberes. El otro razonó, mi Señor se tarda en venir, por lo tanto voy a hacer lo que a mí me parece. Y Jesús termina en esa parábola diciendo que bienaventurado al siervo al cual cuando el Señor volviera lo encontrara haciendo así. Y yo creo que en el fondo, querido amigo, querido joven, lo importante no es tanto meditar en cuándo vendrá, porque el hecho es que la Biblia dice que así va a ser. Lo importante es que si en el momento en que Él viene, realmente nos va a encontrar a ti y a mí haciendo como debemos hacer. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude y nos ayude a todos nosotros, obviamente, para que eso sea una realidad en nuestra vida. Que el Señor nos encuentre haciendo correctamente. Las cosas bellas es el Dios que me sustenta, el que me ayuda en las tormentas y en mi tristeza me alienta. El Dios de las cosas buenas es el Dios que te sostiene, y si de su mano te aferras, Él te hará más fuerte. Ese Dios que es mucho más y las palabras no pueden explicar, nos ama más allá de lo que nuestra mente pueda descifrar. Que me socorre, Él es un Dios que está solícito, es Jehová de los ejércitos. El Dios que siempre da, llamándote hoy está. Él es un Dios que nunca quita, es el Dios que necesita. Ese Dios que es mucho más y las palabras no pueden explicar, nos ama más allá de lo que nuestra mente pueda descifrar. El Dios de las sonrisas, el Dios de los cantares, quiere que te des prisa y que de Él no te separes. El Dios de las cosas sublimes es mi Dios y es tu Dios. Es el Dios que nos redime. Escuchemos el llamar de su voz. Es ese Dios que es mucho más y las palabras no pueden explicar. Nos ama más allá de lo que nuestra mente pueda descifrar. Ese Dios que es mucho más y las palabras no pueden explicar. Él te ama más allá de lo que tu mente pueda descifrar. El Dios de las cosas eternas te recibe con sus brazos abiertos. No debes decirle espera. Entrégale tu corazón sincero. Después de ese momento musical tan especial que hemos tenido en el programa, con seguridad estamos reflexionando. Pero es el momento de conversar con Dios. Vamos a hablar con Él mediante la oración. Pastor, por favor. Querido Padre, entendemos que somos personas muy finitas, que necesitamos cada día de la fe que viene a través del oír la palabra de Dios, para que este mundo con todas las cosas que ofrece no nos distraiga del verdadero objetivo, que es vivir una vida piadosa mientras tú todavía vienes a buscar a tus hijos. Si bien es cierto, entendemos, Señor, de que tu venida está en algún momento del futuro. Sin embargo, sabemos que tú ya estás aquí junto a tus hijos y que nos acompañas en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Te pido, Señor, especialmente por los jóvenes, por los jóvenes que están mirando este programa, por cualquier persona que está mirando este programa, para que el enemigo no vaya a hacer una acción distractiva en su vida y sacándolo de la prioridad, que es vivir para ti, lo haga vivir para el enemigo de las almas. Acompáñanos y gracias, porque en tu palabra tenemos seguridad, porque en tu palabra tenemos certeza de que las cosas tienen un cumplimiento y que tienen el control en tus manos. Te pedimos que tú nos guíes, nos des cada día más sabiduría y más amor por ti. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos terminado el repaso de la lección número 12, el Día del Señor. Ryan, gracias por ser parte de Código Abierto. Más bien, gracias a la invitación. Ha sido para mí una experiencia muy linda estar aquí compartiendo con ustedes y con todos los jóvenes que nos asisten la palabra de Dios. Muy bien. Delmas, gracias por haber aceptado también la invitación. Un placer estar aquí. Pastor, gracias. Alguien de la casa, un privilegio haberlo tenido en nuestro programa. Bueno, como siempre, muchas gracias por invitarme. Amigos, ustedes realmente, gracias por haber sido parte de nuestro programa. Quiero despedirme con esta bienaventuranza que se encuentra en la palabra de Dios. Dice así: bienaventurado a aquellos siervos a los cuales cuando su Señor venga, los halle velando. De esta manera terminamos nuestro programa el día de hoy. Esto fue Código Abierto. Maranatá.